Si algo va a garantizar que el gobierno de Alberto no sea un intento fallido, no es la UBIA, ni ninguna otra organización empresaria. Si algo lo va a garantizar es la organización de los trabajadores. Así se refería el titular de la CTA de los argentinos, Hugo Yasky, sobre la unidad con la CGT tras la votación del plenario general de la organización en el estadio de Lanús, donde se puso fin a lo que calificó como un paréntesis de 3 décadas. Horacio Córdoba, secretario adjunto de la CTA de los Trabajadores en San Juan y secretario gremial del Sindicato de Trabajadores Docentes de la Universidad Nacional de San Juan, nos dio su punto de vista, destacando la movilización popular en las calles durante la gestión de Cambiemos y el acompañamiento de las organizaciones de la CGT. Bueno, el congreso que tuvo lugar en Lanús en el día de ayer significó para mí, en lo personal, un momento importante, porque significó poner en la mesa todo lo que trabajamos durante estos 27 años como sindicato, como sindicalista. Digamos, estoy desde la formación del Congreso de los Argentinos involucrado en lo que es la CTA, así que para nosotros fue algo importante, pero en esta instancia histórica entendemos que los trabajadores hemos caminado a la calle ahora contra el neoliberalismo durante estos días, durante este gobierno de Macri. Hemos ido contra el tarifazo, contra la pérdida del poder adquisitivo salarial, la pérdida de trabajo, con grandes sectores de sindicatos que vienen de la CGT. Entonces, esa expresión de la unidad en la calle, creemos que hay que también expresarla en lo institucional, en lo orgánico. Y eso es lo que se ha hecho en el día de ayer. Se ha mandatado a la Mesa Nacional de la CTA para poder avanzar en esa dirección, hacer las relaciones que tenga que hacer para poder ponerse en lo que significaría un movimiento obrero unificado, una sola CGT. Así que bueno, esperemos que ese proceso se empiece y podamos hacerlo realidad. Reportado para el informativo Farco, Guillermo Romero, desde Radio Comunitaria La Lechuza.